Ayúdeme usted, compadre, a gritar un viva Chile. Bien, amigos, aquí estamos junto a ustedes en Vive la Noche de Radio Puente Alto, conexión también con el día jueves en el taller de comunicación de radio del Colegio Cordillera. Oye, dentro de las cosas importantes que tiene nuestra emisora es poder salir a la comunidad, es poder compartir con toda la gente que está escuchando. Ojalá fueran todos, pero técnicamente y humanamente es imposible. 700.000 habitantes en la comuna es una cantidad enorme de gente la que vive aquí en Puente Alto. Pero hacer que la radio traspase esa frontera, que llegue a personas de todos los niveles, me parece increíble. Y también tener el honor de trabajar con personas jóvenes como ustedes, que conozcan un medio, que siempre lo ven, ponte tú, lo escuchan en la radio, pero nunca la han visto por dentro, y que estén ahora siendo parte de la radio, aunque sea un minuto, cinco minutos, me parece increíble. Así que desde ya les quiero agradecer eso a Dominique y a Catalina. Y por supuesto, como estamos en Fiestas Patrias, le vamos a pedir a nuestras grandes colaboradoras y amigas que nos acompañan hasta ahora que nos hablen un poco de nuestro país. ¿Qué significa ser para ti chilena, Catalina? Y específicamente las cosas que ha aprendido de la zona centro, por favor. Ya, hay que respetar tradiciones, baile y otras cosas. ¿Ya? Los bailes son los más importantes porque son los más bonitos. La cueca es bonita. Las tradiciones también, algunas. ¿Sí? Tú estuviste en la parte de la zona sur. ¿Qué te llama la atención de la zona sur de nuestro país? Me llama la atención que allá hacen muchos mitos y leyendas. ¿Ya? ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Te sabía alguno, no? Sí. ¿Cuál? El Trauco. ¡Oh! Una vez más hace su aparición. Trauco, Braulio. El Trauco. Una vez más, el Braulio ahí con su personaje, el Trauco. Bueno, el Trauco es un gran personaje del sur también. Conocemos otro, ¿no? ¿No notas otro personaje de mito? A ver. La Pincoya. La Pincoya. ¿Quién es la Pincoya? Es una princesa, parece. Una hada que recorre los mares del sur y les da buena pesca o mala pesca a los pescadores, ¿no? Sí. ¿Qué más? Nombre de otro, ¿no? Nombre de otro. El barco fantasma más conocido como el... Caleuche. ¡Oh! El Caleuche. Que no es el Caleuche donde aquí en Puente Alto, donde si tú entras no te desaparecen, pero esa es otra cosa. Ok, y la Cata también estuvo muy muy ligada a otro zona concepto, a la zona centro. Sí. Cata, ¿qué pasa en la zona centro? Ya, los bailes son, obviamente, como todos lo conocen, la cueca. ¿Ya? Las comidas, todas esas cosas. ¿Las comidas? Sí. ¿Qué comida chilena te gusta? Los anticuchos. Los anticuchos. ¿Y a ti, por ejemplo, te nombro pastel de choclo, pastel de papa, empanada, curanto? ¿Cuál te gusta más? El curanto y la empanada. ¿Has comido curanto? Sí. ¡Ah, maestra, ídola! Has comido curanto. Oye, ¿algún lugar que conozcan de nuestro país? El sur. ¿Qué lugar del sur conoces? Villarrica, Osorno y Chiloé. Chiloé, ¿conoces Chiloé? Sí. ¿Cómo es Chiloé? Cuéntale a la gente cómo es Chiloé. Las casas son súper bonitas porque son como que tienen palito ahí y las casas teja. Tienen... Eso. Ya. A ver, el... No dicen palafito ahí. Ya, eso. ¿Ya? Es muy bonito porque hay catedrales. Sobre todo en Castro, hay una súper bonita. ¿Ya? En Ancud como que es un poco fome, porque no hay nada bonito. Ya. Bueno, es una opinión. ¿Y tú qué lugar de nuestro país conoces, Carlos? Al sur, también. ¿Qué parte del sur conoces? A ver. Villarrica, Chillán, Temuco, Valdivia. ¿Y de estos viajes del sur, qué ha aprendido la gente? ¿Es distinta la gente del sur, como sí. en Santiago? Sí. ¿Por qué? Distinta. Porque allá son más humildes, allá como que no... Nos roban mucho, acá como que hay mucho. ¿Andan más acelerado allá o no? ¿O andan menos acelerado? No. Menos. Sí. Menos, es más relajado, ¿no? Sí. Ellos son todos amigos. Todos se conocen. ¿Todos se conocen? Sí. Qué buena. Oye, un mensaje en Fiestas Patrias para despedirnos. Que lo pasen súper bien todos. Y que vayan a la fonda. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Ustedes saben bailar cueca? Sí, sí. Oh, yo no, gracias. Oye, ha sido un honor, un gusto haber podido compartir con ustedes acá en la radio Puente Alto. Quiero que se despidan de los amigos, yo no sé hasta cuándo volveremos a estar acá. creo que quiero que me digan su experiencia brevemente, de hecho han estado aquí estos minutos, ¿eh? Por favor, coméntenlo. Ya, fue una experiencia súper bonita porque nunca había venido a la radio y conocer todo el ambiente es súper bonito. Yo también creo que es lo mismo que dice ella, y las personas que se ven en la, que se escuchan en la radio son muy simpáticas, como el Juan Carlos y la Scarlett. Buena onda, muchas gracias a ustedes y seguimos con Vive la Noche. Y ahora vamos con los humoristas, Scarlett, vamos con la música. Pero hay heridas que aunque se escondan.